Usted señálemelo en la música de hoy, de esta mañana. Qué lindo. 11:53 minutos. Te lo dije, queremos ir ya anticipando lo que será la visita. Yo me enteré ayer, de Anahí Mariluán. Estuvimos pasando la semana anterior el disco, ¿te acordás del nuevo disco que sacó? Pero bueno, viene acá a la zona, va a estar dando un taller. Guay Buen Curruf lo hace posible. Lo tenemos al amigo Inti Aranea con nosotros. Inti, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. Mari, compuche, Mari, Pupeni, Pulamuen. Buen día a todos. Gracias, bien, acá nos vamos, che. Contento, ¿no? Qué linda esta posibilidad de tener a Anahí Mariluán en la zona. Sí, la verdad que pudimos contactar con ella ya hace tiempo que queríamos que ella pueda venir. Y bueno, ahora con la comunidad Huayhuén Curruf lo pudimos hacer, pudimos contactar y justo ahí arreglar una fecha para que ella pueda llegarse hasta acá. Buenísimo. Y tiene dos, me parece, momentos fuertes. Uno va a ser obviamente lo musical, me imagino presentando Que Siga Nuestro Baile, el último disco, y algo de aquellos otros discos, de No Estamos Solas, bueno, de lo que ya es toda una carrera artística tremenda de Anahí Mariluán. Y el sábado un taller. Sí, el viernes va a ser la presentación de su música, de sus discos. Y el sábado vamos a hacer un taller que ella comúnmente da allá en su ciudad, en Furilovche, que se llama Cantos de Cuna de Mar a Mar, donde es abierta la invitación a toda la gente. O sea, pueden ir hombres, pueden ir mujeres, niños, niñas, pues estamos todos invitados y es para, bueno, para compartir un poco su conocimiento, su kimun. ¿Qué es aquel que está escuchando, aquella que está escuchando, qué es canto de cuna? Digamos, uno piensa inevitablemente en la noche o al momento de dormir un niño, pero es más profundo todavía, ¿no? Y sí, son los tahil ancestrales, ¿no?, que se vienen pasando de generaciones en generaciones y que vuelven, incluso que vuelven a nacer de la tierra misma, ¿no? Estamos en una... Le comento un poco a la gente que estamos en un momento, ¿sí?, en que la tierra está volviendo, ¿no? Si uno mira las plantas, mira los animales, y se pone a observarnos a nosotros un poquito, vemos que todos estamos volviendo, ¿no? Como que no nos da muchas ganas de salir, estamos ahí metidos para adentro y es un poco volver a la raíz, ¿no? Uh-huh. Lo que nosotros le llamamos. Y pasa en esta época del año, en esta parte de la tierra. Entonces queremos que bueno, volver a nuestra raíz y volver a rescatar también estos cantos, ¿no?, que nos trae de la Muen para compartir y que nos va a enseñar. Ni hablar, qué bueno. Entonces, todo gratuito, ¿hay que anotarse en algún lado, Inti? ¿Cómo viene eso, no? Sí. ¿Ah, sí? Para el taller necesitamos que anotarlo porque hay un pequeño material que necesitamos imprimir para tener la cantidad de copias necesarias. ¿Y dónde se anota la que quiere participar? Se pueden, cualquiera que conozca al de la comunidad Huayhuén Curruf, o cualquier Peni, cualquier Lamuen, y si no, tenemos en el Facebook, viene el de Huayhuén Curruf, ¿sí? O en el de, hay otro que se llama Petum Ongeleín, uh-huh, y hay otro que es el evento, se pueden escribir directamente ahí, y para la entrada del viernes a la noche a las 21 horas en el Centro Municipal de Cultura, solamente hay que ir con ganas de disfrutar. De escuchar buena música, por cierto. Bien. Inti, ¿se pueden, con vos se pueden anotar alguien? Sí, también me puede mandar a mí en el Facebook, el que tenga por ahí, o que... Bueno, entonces me anoto. Acá Ana te pregunta porque ya se está anotando con vos. Buenísimo. Sí, ya tenemos varias gente que va, que ya nos dijo que va a ir, así que buenísimo. A ver, pasar bien. Ana Ibáñez, anotá. Ana Ibáñez, anotá. Dale, ahora. ¿Te paso el número de teléfono? Está bien. Bueno, Inti, vamos a estar... ¿hay posibilidades? Yo no sé, por ahí capaz que llegue el viernes tempranito, unos matecitos por acá, ¿no?, en el mediodía. Sí, ¿no? Buenísimo. Si se puede ir, vamos. Sí. Vamos a tomar unos mates por la radio con Anahí. Dale, obvio. Su tecito, que van a venir, y bueno, esos músicos. Qué bueno. Genial, listo, entonces. Ahí estaremos, ¿eh? Bueno, gracias por compartir esta información del pueblo mapuche, porque es un evento que organiza el pueblo en sí, que es para seguir construyendo, uh-huh, culturas, ¿no? La cultura de todos. Sí, y como bien marcabas vos, en esta época tan especial del año, ¿no?, de cara ya sintiendo la llegada del nuevo ciclo. Así que, bueno, ahí estamos, atentos, y muchas gracias por compartir, y por hacer realidad la presencia de Anahí Mariluán en la zona. Abrazo grande, Inti. Abrazo, Pérez y Mañún, gracias a todos. Hasta pronto. Anahí Mariluán va a estar el viernes 21 horas en el Centro Municipal de Cultura. Más tempranito va a venir acá. Tomar una matecita acá con Anahí Mariluán. Así que ya voy programando a Neymar y Juan. Bien. Para el día viernes. Y el sábado, ya te anotaste, Anita, muy bien ahí al aire. Me encantó.